dentro del pasito y ponte a perrear. Despacito, despacito. Dale, mamacita linda, acércate, vamos a bailar. Dale, dale. Vete a mi ladito despacito y ponte a perrear, perrear. Despacito, despacito. Y una rubia morena, la pita pide candela, modelando y bailando como si fuera una pasarela. Dos perros espectaculares como aquellos de novela. Me bailan, me tocan, ay, prende la vela. Dale, mamacita linda, acércate, vamos a bailar. Dale, dale. Vete a mi ladito despacito y ponte a perrear. Acércate, mamá, a bailar. Dale, dale. Vente a mi ladito despacito y ponte a perrear, perrear. Despacito, despacito. Y ella la manzana que adora mis sentidos. Es la moza que te obliga que la llenes de sentidos. Cuando ella baila, aunque no esté vestido, te enamoras y tortura. En mi mente es peligro. Vete abajo. Vamos una al bajo hasta la casa sin problema. Con ella me rajo. Con ella dejo mi perro a mi casa y mi trabajo. Por un minuto a su lado. Dale, mamacita linda, acércate, vamos a bailar. Vete a mi ladito despacito y ponte a perrear. Dale, mamacita linda, acércate, vamos a bailar. Vete a mi ladito despacito y ponte a perrear, perrear. Despacito. Sí, sí. Acércate, vamos a bailar. Dale, dale. Vete a mi ladito despacito y ponte a perrear. Despacito, despacito. Dale, mamacita linda, acércate, vamos a bailar. Dale, dale. Vete a mi ladito despacito y ponte a perrear, perrear. Despacito, despacito. Ella me lleva a la locura cuando mueve la cintura. Como que ella no va a estar tan segura. Yo le digo, ¿estás segura? Ella me dice, ¿tiene duda? Entonces nos pegamos como ranura compartida, atractiva. Quiero que tu amigo sea agresiva. Ya me hizo calle, llegaste, mataste. Cuando bailaste, a todos impresionaste. Pero conmigo te quedaste, conmigo te quedaste. Dale, mamacita linda, acércate, vamos a bailar. Dale, dale. Vete a mi ladito despacito y ponte a perrear. Despacito, despacito, despacito. Dale, mamacita linda, acércate, vamos a bailar. Dale, dale. Vete a mi ladito despacito y ponte a perrear.